¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, feliz año 2016 a todos. Qué largo se oye, qué rápido pasa el tiempo, pero ya estamos aquí con el mismo gusto de siempre. Estamos en Conoce Tus Biblioparques, mi nombre es José Eduardo Higa y por supuesto que es un gustazo saludarles, usted me dice. Ahí estamos ya, Angelito de Valle, por supuesto en producción. Un abrazo a mi buen Paco Villalobos, que el día de hoy, pues no sé si va a venir, si sí o si no, pero donde quiera que se encuentre le mandamos un abrazo, un saludo, porque también es parte importante de los héroes anónimos de este programa, señor. Sin ellos, esto no sería posible. Y bueno, para empezar, déjenme les comento que vamos a hablar del área de biblioteca. Y para mí siempre es un gusto tener aquí en cabina al buen Mario de la Peña, compañero y amigo, y además coordinador del área de Biblioteca y Braille del Biblioparque Saltillo Norte. ¿Cómo estás, mi querido Mario? ¿Cómo te fue de vacaciones? ¿Qué tal la fiesta? Muy bien. ¿Qué tal las frías? Digo, por supuesto, los refrescos. Iba a decir marca, pero claro, Luego ahorita sí ando pobre por la cuesta de enero. No traigo para pagar la factura. Entonces, digamos, dejemos en los refrescos, ¿no? Muchas gracias, mi querido Lalo. Pues estamos muy gustosos de estar aquí contigo otra vez, empezando este año con muchas cosas que se nos vienen. Esperemos que nos vaya muy bien este año. El año pasado nos fue excelente. ¿Estás de acuerdo que subimos lo doble de lo que teníamos proyectado el año pasado? Y empezamos, fíjate, ya sí. La semana pasada arrancamos con plática y luego esta semana también va a haber plática para padres de familia. Ajá. Pues digo, vamos a ir recapitulando un poco, ¿no? Vamos a hablar, el tema central de hoy, porque siempre tenemos nuevos proyectos y más para empezar el año, es el cine para leer. Después de hablar de cine para leer, vamos a hacer una recapitulación, pues, de todo lo que contamos en esta área de biblioteca, que, pues bueno, ahí va creciendo poco a poco. Cuando uno arrancaba decía, bueno, ¿qué rumbo va a adquirir esto? Pero bueno, ya después de que ha pasado el tiempo, los proyectos han sido bastante sólidos, ¿no? Y con mucho éxito. Fíjate que te comparto, el otro día fui a uno de los restaurantes con los que se ha firmado el convenio de los menús Braille, que es otra cuestión importante de los biblioparques, una cuestión inclusiva totalmente, y pues ya está, ahí están, ¿eh? ¿Y a qué restaurante fuiste? Ah, no puedes decir nombres. Pues sí, ¿por qué no? Para ese tipo de casos, okay. Yo creo que sí, no, total, si nos cobran la factura, será para algo altruista, ¿no? Fíjate, fui a Los Compadres. A Los Compadres, ahí fuimos a echarnos un buen piratota. Y fíjate que la verdad es que este tipo, a esta gente no me pesa para nada decir los nombres y hacerle promoción, porque creo que pues también están haciendo algo importantísimo para la sociedad, algo que no debemos dejar pasar desapercibido. Es impresionante. Y uno agradece, por supuesto, a la Canirac, mi Mario, pero agradece a los restaurantes que no han desechado el menú. Claro. Porque ¿qué es lo que sucede en muchos casos? Pues de repente llegas y no, pues, ¿qué es el menú? ¿No? Y afortunadamente esos han sido uno de los que también recibieron la capacitación y extraordinario, ¿no? Es cierto, ¿no? Y qué padre que sigan fomentando este tipo de programas con la inclusión. Y más que nada, los meseros, ¿qué tal te recibieron? Pues fíjate que bien, yo creo que fue espectacular, hasta con mi nombre, señor. Excelente. No, entonces, pues digo un abrazo y sí quería, antes de empezar el programa, mencionar, hacer una acotación especial y un saludo para ellos, porque creo que lo merecen. Digo, porque el trato fue muy bueno y siguen, pues, contando con este menú que se les ha facilitado gracias al Biblioparque y gracias también a Canirac. Bueno, pues para luego es tarde, dijeran los que saben de este negocio, el cine para leer. Uh-huh. Mi querido Mario, ¿qué significa esto? Podemos intuirlo, ¿no? Pero qué mejor que tú nos lo expliques, que eres el coordinador de esto. Mira, más que nada es un programa que vamos a iniciar a partir de este viernes. Empezamos con libros que se hicieron o pasaron a formar parte de la pantalla grande. Entre ellos tenemos lo que viene siendo las sagas de Crepúsculo, sí, señor. Luna Nueva, Amanecer, lo que viene siendo la película Bajo la Misma Estrella. Creo entender entonces que este proyecto se basa en historias escritas en un libro. Ajá. Que después, pues, los directores de cine, ya para quizá cuestiones comerciales y lo que tú quieras, la transformaron en película. Claro, eso es lo que estamos tratando de fomentar, lo que viene siendo la lectura. ¿Y cómo? Pues a través ahora también de la pantalla grande, para que vean también la diferencia en lo que es leer el libro y lo que viene siendo la película. Yo les recomiendo que lean el libro primero. Ajá. Porque a mí me pasó que yo leí el de Ángeles y Demonios, este libro de Dan Brown. Dan Brown. Que se hizo una película, y primero vi la película, y luego leí el libro, y pues evidentemente al final, bueno, porque cada quien puede tener su perspectiva, al final evidentemente me terminé decepcionando, porque la trama de la película fue muy diferente a lo que realmente aconteció al final del libro. Ajá. Porque se iba desarrollando la trama y sí se parecía mucho y todo, y es basado en eso, pero el director ahí le metió como que otra cosa de su cosecha. Y bueno, insisto, esto es un punto de vista muy personal. Uh-huh. Termina siendo diferente y no hay nada como leer el libro. ¿Para qué? Para que contrastes y compares. Y pues de ahí se vaya haciendo un juicio, ¿no? Pasa exactamente en el libro, no sé si lo hayas leído, Bajo la misma estrella. Este libro de John Green, ajá, que ha sido uno de los autores más afamados en los últimos tiempos para la literatura juvenil, ¿no? Ajá, y es exactamente lo mismo que comentas. La película pues se queda corta en realidad. En el libro vienen muchas cosas que omiten. Claro, y ahora, ¿cómo puede ser que termine siendo al revés? O sea, que tú termines leyendo el libro, no te guste, uh-huh, tanto, pero luego la película haya adquirido otro giro y otra trama que haya sido mejor que la del libro. Eso, uh-huh, ya depende de los gustos, ¿no? Pero insisto, ahora, uh-huh, lo importante, Mario, uh-huh, ¿qué es esto? Tú estás fomentando la lectura de cualquier manera posible. Estamos en un país escéptico, uh-huh, a este hábito que poco a poco lo va adquiriendo, sí, pero que quizá el libro no es su forma para leer. Pues bueno, qué mejor manera también de que mediante el cine, pues se culturice a la sociedad también. Claro, eso es lo que esperamos tener pues buena aceptación. Vamos a ver poco a poco cómo va funcionando este programa. Y este programa van a ser todos los viernes, Lalo. Todos los viernes. Todos los viernes. En la mañana y en la tarde. Sí, en la mañana y en la tarde va a haber dos modalidades un poquito distintas. En el turno del matutino de la mañana vamos a premiar al grupo que se porte mejor, va a ir a la biblioteca del Biblioparque Norte y ahí les vamos a proyectar una película. Eso es nada más en el turno de la mañana. Este premio del que hablas, ¿lo organiza la escuela o lo organizas tú? Lo organizamos nosotros, Biblioparque Norte, hablamos ya con algunas escuelas que son aledañas, más que nada por cuestión del traslado. O sea, digamos que la duda es, si el grupo se porta bien, ¿en, ajá, dónde? ¿En la escuela? Ah, ok. O sea, eso, ¿quién va a ir en representación de la escuela lo decide la propia escuela? Sí, la propia escuela. La propia escuela va a decidir quién se ganó el lugar a ir a los viernes del Biblioparque. Entonces nosotros, pues con las puertas abiertas, los vamos a recibir ahí. Y también la ventaja que vamos a tener es que nosotros le vamos a dar la cartelera a la escuela y van a escoger el grupo, la película que quieren ver. Ah, bueno, que eso es una opción importante, porque digo, al final de cuentas, qué mejor que la gente vaya a ver lo que le guste. Exacto. Y digo, al final de cuentas, estoy seguro que la mayoría de películas que se escojan, quizá nada más, o sea, o va a ser por el nombre o va a ser por la sinopsis, pero la mayoría yo creo que no la ha visto. Entonces, al final de cuentas, siempre se logra el objetivo de que sea un libro nuevo, uh-huh, el que vayan a adquirir mediante la película. Se oye raro, se oye paradójico, porque en otros tiempos quizá ni siquiera se nos hubiera ocurrido, pero bueno, el Biblioparque siempre está innovando en este tipo de cuestiones. Nos queda poquito menos de un minuto, nos vamos a ir al primer corte de Conoce tus Biblioparques y vamos a regresar para seguir platicando de cine para leer y de todos los proyectos que tiene la biblioteca. There's a backseat rapper that's always undercover, and a

Un abrazo para esa gente. Y entonces así surge y dices, bueno, ¿por qué no implementarlo acá? Es una biblioteca, ¿no? De hecho, sí, eso es lo que estamos tratando de hacer y esperemos que funcione. Esperemos que tenga la aceptación que creemos que pueda tener. Esto va a ir dirigido a las escuelas. Sí, en la mañana, en turno y matutino. Y en la tarde, ¿cómo a quién le vamos a...? Ahora, escuela, estamos hablando de primaria inferior, primaria superior, secundaria, o todo el que se apunte, ¿cómo va a estar esto? Mira, ahorita vamos a manejar, son tres escuelas que están aledañas a nuestro Biblioparque Norte, y las tres son escuelas primarias. Perfecto. Entonces, el grupo que sea ganador, supongamos que gana el de primer año, nosotros les vamos a dar un catálogo con las películas que tenemos y ellos van a escoger algo adecuado a las edades de ellos. O sea, tenemos desde películas infantiles basadas también en libros, claro, hasta películas para adultos. Ah, también para adultos. Sí. Ah, qué interesante. Tenemos de todo. O sea, que si de repente... y ahora, en la tarde, ¿cómo va a ser? En la tarde es un poco diferente, en la tarde va a ser por medio de cartelera, se les va a invitar, vamos a escoger películas que sean totalmente familiares, porque en la tarde está llenísimo el Biblioparque Saltillo Norte y siempre van en familia, entonces sería muy padre que estuvieran con su familia disfrutando de una buena película. Ahora, lo interesante también, cuando vayan los niños y los papás, pueden ir, pues primero vas y te echas un partidito de fútbol, y luego vas y aparte ves una película. O sea, ya estamos hablando, cada vez más se conforma esto de buscar personas integrales, ¿no, Mario? En todos los sentidos en claro. El parque. Primero te pones a jugar, ¿no? O al revés, primero vas y ves la película y luego va a haber tanto tiempo para que entrenes y para que juegues. O sea, digo, yo creo que por diversión y por aprendizaje no pasa, ¿no? Exacto. Sí, hay muchas maneras. Y más que nada el horario es muy flexible, es de 4:30 a 6:00 p.m, tentativamente por el horario de la película. Pues está perfecto también. 6:00 p.m. es una hora espectacular para salirte a correr, sí, para salirte a entrenar. Quizá no tanto en tiempo de frío, bueno, no, ¿por qué no? Si los grandes deportistas también se la avientan así. Ahora, ¿qué más tenemos que saber del cine para leer? Más o menos, ¿cuál es la meta de películas que tienes estipulada, mi Mario? O en cuanto vayan saliendo, pues voy buscando bajarlas o comprarlas. Mira, o rentarlas. Ahorita tenemos alrededor de 80 películas. Ah, qué bien. Que ya tenemos en nuestro haber. Pero poco a poco vamos a ir integrando un poco más. Películas. Oye, a ver, cuando hablamos de las audiopelículas, alguno de estos lunes me voy a traer preparadito alguna de estas audiopelículas. Ajá. Para que hablemos de ellas también, porque tenemos alrededor de 500 y 600, y todavía creo que en este programa todavía no hablamos de eso, entonces sería muy interesante que la gente se vaya empapando y sepa lo que son, porque también son fascinantes estas películas. Claro que sí, de hecho ese sería nuestro próximo proyecto, Lalo. Ah, perfecto. Primero vamos a iniciar. Perdón, hombre. No, está bien, qué bueno que das la primicia. Empezamos primero con este cine para leer y después vamos a ver la manera de ver las audiopelículas o películas descriptivas, que le pueden llamar así. Que esto también puede servir como una especie de sensibilización, ¿no? Claro. A la gente. Igual se los adelantamos un poquito, son películas que, como su nombre lo dice, pues son descritas en el formato audio, en cualquier formato de audio, MP3, WAV, WMA, lo que usted quiera y mande. ¿Para qué? Pues para que las personas con discapacidad visual puedan ahora sí que observarlas, puedan verlas. Porque prácticamente son todos los diálogos de la película, la música, la ambientación y además una descripción en audio de todo lo que va pasando en la película. Fíjate que es muy interesante. El cine, pues es importante que llegue a todos, ¿no? Por claro. La manera de cómo se plasman las películas, cómo te pone a pensar. Yo creo que eso es lo más importante del séptimo arte, que precisamente pone a ejercitar el cerebro. No es lo mismo leer un libro que observar una monstruosa obra audiovisual donde se combinan todas ahora sí que intenciones de los directores, pero no nada más plasmadas en un guión escrito, sino ya en la práctica, en la parte visual también, ¿no? Claro. Eso, bueno, es lo que también tenemos próximamente. Creo arrancar para el mes de marzo. Ah, excelente. Ya cuando esté un poquito también de calorcito. Y estamos viendo la manera de cómo hacer la invitación a las personas invidentes o las personas ciegas. Exacto. Y a las personas con debilidad visual. Pero también no es exclusivo, también nosotros tenemos antifaces para la persona que quiera vivir esa experiencia, con el antifaz la puede escuchar. También, eso es claro. Muy importante. Ahora, otra cosa, también muchas de esas películas están en castellano, uh-huh. ¿no? Están, valga la rebuznancia, ¿no? En español de España. De España, tío. Entonces, también pones a echar la mente, la imaginación, andar, porque pues hay regionalismos que no entiendes. ¿Qué es lo que genera? Voy al diccionario a mi casa a ver qué es, ¿no? Es cierto. O sea, no nada más es la intención de, sí, sensibilízate, digo, es parte fundamental, pero otra también es, bueno, entiendo el contexto, aprendo más de mi idioma, que es riquísimo, ¿no? Claro que sí. Yo creo que eso es lo más importante, el español, ¿no, Mario? Qué tan extenso es, impresionante la cantidad de palabras. Hay infinidad, de palabras que desconocemos. Y entonces, pues bueno, el biblioparque, como siempre, rompiéndola. Ya iba a decir otra cosa, pero creo que no puedo aquí. Ya estoy emocionado porque tengo programa el día de hoy también en la noche. Y bueno, mi Mario, el cine, pues tú cómo lo ves en el sentido literario. O sea, ¿cómo se puede cautivar a la gente mediante el cine? ¿Cómo vas a invitarlos para que lean un libro? ¿O tú qué es lo que recomiendas? Primero lee el libro, luego ve la película. En tu caso, ¿qué harías primero? Fíjate que a mí me gusta primero leer el libro y después ver la película. Pero hay personas que es totalmente a la inversa. Claro, y es totalmente respetable, claro. Claro. Ahora sí que depende del gusto de cada quien. Ahora, lo que sí es cierto, Mario, es si usted va a ir a ver la película sin haber leído el libro, después lea el libro. Claro. ¿No? Ahora, yo creo que prácticamente todas las películas o casi todas las que vamos a poner en el biblioparque se cuenta con el libro de la película a la que se refiere, ¿no? Sí, de hecho todas las que vamos a publicar, nosotros tenemos el libro. De hecho pasó un fenómeno muy grande. Bueno, ha venido pasando con varios libros. Por ejemplo, el que te comentaba, Bajo la misma estrella. Sacan la película y todo el mundo empieza a comprar el libro. Sí, claro. ¿Por qué? Porque llega ese fenómeno que dices, híjole, yo quiero saber este libro, quiero realmente ver si es exactamente igual que la película, porque la película me impactó, la película me gustó, sí. Entonces quiero saber. Y empieza la venta de libros tremenda, que se fue para arriba. Fíjate, a raíz de la película. A raíz de la película. Eso también hay que darle el mérito al director de la película. Ajá. Uh-huh. Porque, ¿qué es lo que significa? Que lograste plasmar un impacto impresionante y quizá el autor del libro, pues dijo, ¿sabes qué? Yo creo que le atinó el maestro y realmente logramos el objetivo, ¿no? Claro. Bueno, pues te digo, en lo personal, a mí me gusta primero leer el libro y después la película. No sé a ti qué te parece. Perfecto. Sí, lo contrastábamos. Una vez lo hice a la inversa. Y acabé decepcionadón. Que insisto, quizá cuando vea la misma estrella no me pase lo mismo. O sea, depende mucho de la trama, del giro que se le dé en el cine, en esa industria. Uh-huh. Porque de repente es muy comercial el cine. De repente también, pues esa intención. Ahora, también hay que considerar algo, Mario. Son 3 horas de película o 1 hora y media de película. Uh-huh. ¿Cómo vas a abarcar lo que se dice en, no sé, en unas 300, 400 páginas o a veces hasta más? Uh-huh. También eso hay que considerarlo. Los autores realmente, es un trabajo muy complejo. Ajá. Que quizá esa película de John Green, más bien de Bajo la misma estrella, libro escrito por John Green, logró ese objetivo. Pero hay muy pocas que lo consiguen. Claro. Entonces, ese es el reto al que nosotros los vamos a invitar. Sumérjanse en este mundo de la lectura a través del séptimo arte. Nosotros vamos a regresar, vamos a corte. No se nos muevan, estamos en Conoce tus Biblioparques. Son las 9 con 30 minutos. Temperatura 8 grados. Humedad 38%. Estás escuchando Cultura Saltillo en línea. Transmitiendo desde el sur de Herrera en el centro de Saltillo para el mundo. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Ávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bomberos Contigo, en donde vas a escuchar recomendaciones, temas de seguridad y prevención en tu casa. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper, del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes a las 9 de la mañana en su programa Mujeres Cerca de Ti. Mujeres Cerca de Ti. No falten, las esperamos. Hola, soy Paco Villalobos y los invito a escuchar el programa Los Forjadores de Saltillo, donde tendremos charlas y anécdotas de toda la gente que ha hecho que Saltillo sea grande. Todos los miércoles a las 11 horas y a las 6 de la tarde. Los espero. ¿Qué tal, amigos? Soy Chevo Molina y quiero invitarlos a que escuchen el programa Rock Conversiones, con lo mejor de los clásicos del rock en inglés y en español, 50s, 60s, 70s, todos los lunes a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Aurora de Jesús Alvarado. Te invito a escuchar Los Sonidos del Caracol, la diversidad cultural que llega a tus oídos. Lunes a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. El arte, la historia, la literatura, todo en un mismo programa. Los espero. Hola, mi nombre es Cristian Martínez. Te invito a que escuches tu programa Mesa de Ronda. La presencia activa de la cultura y la comunicación, este y todos los viernes en punto de las 11 de la mañana y a las 6 p.m. por esta estación. Hola, soy Ángel de Valle y te invito a escuchar La Manzana de Newton, en donde charlaremos acerca de cómo funcionan las cosas, biografías, descubrimientos y avances en el mundo de la ciencia y la tecnología. Todos los miércoles a las 9 y 17 horas. No lo olvides, La Manzana de Newton. Perfecto, pues ya estamos aquí de vuelta en el Biblioparque, ay, no más, en Conoce Tus Biblioparques. Ya me quiero ir, yo creo, para allá. No, no es cierto, si lo que más me gusta hacer en la vida es esto, ¿tú crees que me voy a ir? Bueno, mi Mario, pues alguna última cosa que quieras decirle a la gente para invitarla verdaderamente a que vaya a este apasionante proyecto. Pues más que nada los invitamos, las puertas están abiertas. Biblioparque abre desde la biblioteca. La biblioteca del Biblioparque abre a las 8 de la mañana y cerramos a las 8 de la noche. 12 grandes orotas para que vayan, sí, a la. Sí, es horario plazo. Corrido. Perfecto. Y ahí pues nuestro personal lo va a atender con gusto. Yo creo que eso es lo más importante, que con gusto, esa parte. Y además, totalmente gratis. Uh-huh. ¿Quisieras hablar del Llévame Contigo o nos aguantamos para otro programita? Si quieres, ahorita hablamos un poquito de él. Nada más que sí quiero aprovechar el espacio para invitarlos a los cursos que ya se abrirán a partir de este lunes. Lo que viene siendo el curso Braille, el curso para que tú aprendas el lenguaje Braille, el curso también de débiles visuales e invidentes en cuestión de computación y redes, sí, sociales. El Braille, que es el, para quien no lo sepa, es el sistema de lectoescritura de los ciegos, de las personas con discapacidad, uh-huh, visual. Entonces, no necesariamente, fíjate que ha pasado un fenómeno bien padre ahí con ese curso, que es que muchas personas que ven, van y lo toman. Incluso nos ha pasado que más personas que ven lo han tomado, ¿eh? Claro. Porque están muy interesados esta actitud colaborativa que tiene la sociedad ya, ¿no? De ayudar a la gente y de, mira, me interesa aprender este sistema para que pueda cualquier cosa que tenga algún compañero, algún amigo, algún familiar. fíjate, nos ha tocado gente que tampoco tiene ningún familiar y que como quiera va y toma ese curso porque quiere aprender. Entonces, en ese curso de braille no necesitan ver, o más bien, ya me no necesitan viéndolo. No ver. Necesitan, ya sea que tú veas o no veas, puedes ir al biblioparque a aprenderlo, ¿no? Claro. Perfecto, ¿qué más? También invitarlos a lo que viene siendo la lectura, que es lo más importante que siempre tratamos de fomentar. Y te quiero platicar un poquito, hoy arrancamos el personal y el licenciado Humberto Lagarza, nuestro director, que le mando un saludo. Él inicia hoy lectura para unas muchachas o señoras y adultos también que van, hombres, mujeres, a un curso de yoga. Ellos van en la mañana tempranito, desde las 8 de la mañana ya están ahí en biblioteca y haciendo su yoga. Sí. ¿Y qué vamos a aprovechar? Pues vamos a aprovechar, todos los días les vamos a ofrecer la lectura de 5 a 10 minutos. Pero no va a ser una lectura monótona, queremos que sea una lectura variada, con diferente temática cada día. Me gustaría que también tú platicaras un poquito, tú también estás en este proyecto, Lalo. Pues para invitarlos. Fíjate que sí, lo interesante de esto es que, como tú comentas, no es un solo tema. Entonces, para la gente que a lo mejor no le guste alguno, el siguiente día puede llegar un tema que sí sea de su agrado. Entonces, eso es lo importante, que además son 5 o 10 minutos, una cuestión que te hace también decir, el chiste aquí es que se les va a leer un fragmento, ¿no?, de algún libro. ¿Y qué es lo que sucede? Que si a lo mejor te gusta, que esa es la intención, pues vayas al biblioparque y lo leas, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo importante también de este proyecto, son los círculos de lectura. Nos va a tocar hablar el día de mañana nosotros de audiolibros, que es otro formato verdaderamente fascinante para la lectura. Si quieren, en el siguiente bloque les preparo ahí les busco un pedacito de un audiolibro para que más o menos sepan lo que significa. Y sí, pues yo creo que hay que buscar eso, precisamente. Entonces, se les va a leer de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8:05 u 8:10, para que después de ahí empiecen su yoga, Mario. Sí, para que empiecen motivadas. Pues también agradecer al profe, ¿no? Sí, le agradecemos mucho el espacio, más que nada, que nos brindó. Sí le comentábamos, bueno, ¿y quieres que iniciemos o quieres que sea cuando termine tu curso? Me dice, no, preferible que cuando iniciemos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que están aquí, al momento de terminar la zumba, pues muchos van saliendo rápido porque van a la escuela con sus hijos, los van a dejar, entonces, o hacer la comida, porque ya ves que el ama de casa tiene diferentes ocupaciones. Sí, señor. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, estamos aprovechando el horario que nos facilitó el maestro. Entonces, 10 minutitos, está perfecto, ¿no? Porque, insisto, esa es la cantidad perfecta como para que digas, ay, caray, me gustó este libro y pues órale, vengo y lo leo aquí al biblioparque. O te lo llevas a domicilio. Y te lo llevas a domicilio, exactamente, que es otra de las grandes opciones que tiene el biblioparque, que es el préstamo a domicilio. Los proyectos que tenemos para este año, mi Mario, o quieres que ahondemos en el Llévame Contigo, que realmente a mí se me hizo algo fascinante, este gran programa que se va a implementar. Y insisto, si tú me dices que lo dejemos para otro lunes, lo dejamos. No, de una vez, si quieres, Lalo. Bueno, Llévame Contigo, a ver. Mira, el Llévame Contigo empezó, se implementó en el mes de últimos de noviembre, primeros de diciembre. Y es un estante repleto lleno de libros. Y son libros variados, son libros desde para niños de preescolar como para adultos, de novelas, de literatura, obras científicas, de geografía, de historia, de todo un poco. Este programa, ¿en qué consiste? Llegas tú, nuevo, a Biblioparque, o igual y ya lo conoces, pero no conocías el programa y ves ese estante repleto de libros y se toma un libro gratis. Ese libro es para ti, totalmente gratuito, es un regalo de nosotros como Biblioparque Norte para ti. ¿Qué te pedimos? Solamente que te registres en el área de recepción y registras el libro que tú te estás llevando. Claro. Pero también te hacemos la invitación, si tú has leído un libro, supongamos, yo leí El Psicoanalista y sí, está buenísimo, en ya lo excelentes tengo en mi casa, condiciones. Sin usar. Ajá. Y yo sé que ese libro le va a servir a alguien, a lo mejor a algún estudiante de psicología o a lo mejor a una persona que le guste ese autor. Entonces yo me lo quiero llevar y me lo llevo al biblioparque, lo dono y también exactamente el mismo proceso en el área de recepción. Nosotros lo recibimos, nosotros hacemos el proceso de lo que viene siendo todos los formatos impresos y luego otra vez lo ponemos a la luz. Digo, no es obligatorio el que tú tengas que dejar un libro, pero no sean gachos, o sea, pues sí, dejen un librito o algo para que pues compartamos la lectura, compartamos mucho más cosas que tengamos. Si ya tenemos varios libros en la casa que no utilicemos, pues bueno, ¿qué nos cuesta dejar uno? Ahora sí, digo, porque ¿qué nos cuesta? Digo, en el sentido de que yo dejo uno y me llevo uno, ¿no? Insisto, no es obligatorio, pero pues sí, ahora sí que no nos haría nada mal que ustedes también nos dejen uno de sus libros, ¿no? Claro, y más que nada, pues ese es el programa, en eso consiste este programa. Sobre todo para compartir. Yo creo que esa es la palabra. Compartir la lectura y que te guste. Compartamos el conocimiento. O sea, así de sencillo. Yo tengo varios libros. ¿Qué me cuesta? Yo me voy a llevar uno que no he leído. Bueno, ya después lo leo. Voy y dejo ese libro que leí. Y agarro otro. Y así me la voy llevando. Y así nos la vamos llevando todos. ¿Y qué es lo que vamos algún día a lograr con esto? Pues yo creo que la pregunta se contesta sola, ¿no, Mario? Claro. Pues una esperemos. Fíjate que sí está funcionando este programa. Al principio, sí lo vimos moviéndose muy lento. Llegaban las personas, preguntaban, checaban y se llevaba un libro. Sí, y otro libro. Pero como bajó un poco en cuestión de este frío, ya ves, intenso que se vino aquí en Saltillo. Sí. Entonces sí, bajó un poco. Pero ahorita otra vez está volviendo a agarrar fuerza. De hecho, de lo que tenemos que entramos de vacaciones hasta ahorita, llevamos alrededor de 150 libros, o casi 180 libros que ya se llevaron. Que se llevaron. Y que regresaron. ¿Y cuántos han dejado, más o menos? Alrededor de 80 libros. Ah, bueno. Y las demás personas también se han comprometido a venir. Oh, en diferente pues momento. Déjenos el principito, déjenos algo, no sean cachos. Sí, tenemos de todos esos. Sí, no, ya lo sé, no lo dudo. No, pero a lo que voy es eso también, o sea, que la gente, digo, lo haga en actitud colaborativa, porque también, pues muchas veces tenemos la cultura de, todo es gratis, bueno, me lo llevo, bueno, pues deja algo, hombre. También. Y no por, insisto, no por ser nosotros, pues, sangrones, ni mucho menos, sino porque realmente queremos que se comparta lo que tú tienes en casa, porque quizá algunos libros no los tenemos. Digo, pues, también, si tendremos todos, yo creo que la biblioteca más grande del mundo no tiene todos los libros. Entonces, siempre un libro que pueda ser nuevo, o que pueda estar en grandes condiciones, pues déjenlo ahí, ¿no? Claro que sí, y pues bueno, más que nada te digo hacerles la invitación, que vayan, que se den una vuelta al biblioparque. También en caso de que tengan más libros, supongamos ha habido personas que han traído cajas de libros para donar, nosotros los checamos, los seleccionamos y aclaramos que muchas veces esos libros no se quedan físicamente en Biblioparque Norte o Biblioparque Sur. Nosotros con esos libros ya tenemos algunas necesidades de algunas primarias, secundarias, que pues desgraciadamente tienen de escasos recursos y nosotros los llevamos y los donamos ahí. O sea, siempre los libros van a estar en un buen lugar en donde les van a hacer buen uso. Ah, qué padre está eso de darlos a las secundarias de las primarias, ¿eh? Excelente iniciativa esa, Mario. Felicidades. Gracias, Lalo. Por esa... Felicidades a ti también, sí, por todo lo que hacemos. Por esa labor. La verdad es que pues la gente necesita de esto, insisto, porque de repente ya podemos tener demasiados libros donados y quizá libros repetidos, pues qué mejor que juntarlos todos, llevarlos a esas escuelas donde no tienen esa posibilidad. Digo, quizá nada más trabajan con sus libros educativos, ¿no? Entonces, pues qué mejor manera de estimular la lectura en este país, porque en los países de desarrollo, en los países desarrollados, así es. Ahí no te dicen qué es lo que vas a leer, sino lo que tú quieres leer. Exacto. Entonces, qué mejor que pues con esta iniciativa se logre para todos los niños y todos nuestros jóvenes. Nos vamos prácticamente para despedir el programa. Nada más nos falta un bloque, entonces regresamos después de este corte musical. Hoy nada más. Is it that we've been together much too long?

para instituciones educativas, perfecto, también para empresas o para instituciones gubernamentales o no gubernamentales. Ahí sí que la persona que nos lo solicite, nosotros nos adecuamos a ellos. Exactamente, sin distinción, ¿verdad? Sí. O sea, el que te lo pida, a ese se lo llevo. Claro. Sí, fíjate qué padre experiencia esa de la maleta viajera. Hemos ido a empresas, Mario, allá, uh-huh, a Arteaga y a Ramos Arizpe, y incluso mucho más lejos, ¿eh? Y el chiste es llevar la lectura a prácticamente todos. Hemos ido por allá hasta de acero, pero al que está lejos, ¿eh? No crean que... En carretera Monclova. En carretera Monclova. Sí, te avientas tu media hora, pero la verdad es que es gratificante ver cómo, pues, la gente que trabaja desde el ejecutivo más alto en el organigrama, pues está feliz, ¿no?, con este tipo de, uh-huh, de libros. Está muy feliz cuando se da cuenta de que su gente, sus empleados, ¿no?, están contentos con toda la lectura que se les lleva. Y las familias de ellos también. Espectacular, ¿eh? La verdad es que ese fenómeno, yo cuando lo viví, realmente me impactó, ¿no? Fíjate que fue algo muy padre en las empresas, que es totalmente diferente a lo que es el área educativa. Claro. En el área educativa nosotros agendamos y les damos 15 días con la maleta, y en la empresa nos lo solicitan a veces por mes o hasta por 2 meses. Fíjate. Quedarse con la maleta. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchos trabajadores y los trabajadores se llevan algunos libros para leérselos a su familia, porque claro, ahí vienen de todos los libros. Nosotros los tratamos de que sean variados, que sea para toda la familia también, libros desde un niño pequeño de preescolar hasta un adolescente, que también hay muchos trabajadores, pues tienen hijos adolescentes. Y le manejamos temas de superación. Y de todo un poco. De cuestiones. ¿Qué más, mi querido Mario? Algo que iba yo a comentar de la maleta. Ah, fíjate que sí, o sea, lo importante también es como, fíjate que yo al principio pensaba que la gente iba a estar un poco renuente, ¿no?, a agarrar los libros, sobre todo ya si hablamos de gente, no sé, por allá de, pues que nació entre 1950, ¿no?, 1970, ¿no?, que es gente que todavía le batallaba mucho para leer. Ahorita creo que también se batalla, pero ya es más fácil que tengamos acceso a la lectura simplemente por la computadora o por los, uh-huh, dispositivos móviles, donde si ya estás leyendo una noticia, pues ya por lo menos estás leyendo algo. Y eso antes quizá no ocurría tanto. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo has visto esta respuesta, pues, de ese público, ¿no? Del público, insisto, de que 1950, 1970, parecía que no. Y mira la respuesta increíble que se ha tenido por la manera tan innovadora de llevar la lectura. Claro que sí, pues estamos muy contentos porque ha sido un gran éxito la maleta. De hecho, en una escuela también nos copiaron, en una escuela primaria, los niños tienen una cajita que hicieron ellos, la forraron y todo, y es su caja viajera. ¡Ah, qué padre! Y también ellos hicieron su campaña de donación entre ellos mismos. ¡Qué padre, ¿no?! Y muy padre, y nosotros, claro, nos sentimos muy contentos de que también, o sea, que nos hayan copiado el estilo. Está excelente. ¿Por qué? Porque ellos siguen fomentando la lectura. O sea, todo sea como copiar algo para positivo, beneficio, exacto. Por supuesto. Y eso está excelente. Sí, la verdad es que es espectacular. Ya que, además, porque, ¿qué te están indicando con esto? Tu idea es espectacular. Claro. Y si es para llevar el conocimiento, pues adelante, agarra la copia, no pasa absolutamente nada, uh-huh, ¿no? La maleta. Tenemos las conferencias, ¿no? Conferencias de bullying, uh-huh, de trabajo en equipo. Deserción escolar. Bullying y deserción escolar para las escuelas. Uh-huh. Trabajo en equipo, tanto para empresas como para escuelas. Fíjate, no habíamos dado plática a una escuela de liderazgo y trabajo en equipo. El que fue martes pasado o el lunes pasado la dimos. Ajá. Y pues fue muy padre para los alumnos. Sí, también. Es la primera vez que lo damos a los alumnos, ¿verdad, Milalo? Sí, señor, y salió muy bien. Sí, señor. Tenemos bullying, deserción escolar, trabajo en equipo, sensibilización visual. Ajá. ¿No? Que ese es uno de los proyectos que afortunadamente ha tenido más éxito, ¿no? Uh-huh. Ahí en Biblioparque. Pues se les da consejos para tratar a las personas con discapacidad visual. Se tienen ahí varias. El curso largo que se imparte en el Biblioparque se comienza con una película de, pues también de sensibilización. Y pues lo que ha perdurado también es que nos lo piden mucho las escuelas, ¿no? Sí. Ese también. Y también tenemos uno nuevo, mi querido Lalo. Sí, señor. Que tú estás incluido en ese, que es inclusión de discapacidades, que nos la están pidiendo. Y entonces vamos a llevarlo precisamente en esta semana, el día de mañana, martes. Y esperemos que les guste. Ese de inclusión de discapacidades, ¿qué es lo que tiene de diferencia con el de sensibilización? No nada más habla de la visual, habla de la auditiva, habla de las diferentes cuestiones motrices que se puedan presentar. Y digo, creo que es espectacular porque ya he tenido la oportunidad de escuchar un poquito en qué va basada esta plática. Y agradecer a la licenciada Esli Galarza, sí, que nos está apoyando bastante con esta plática, porque ella es la experta ahora sí que, sí, digámoslo así. Sí, uno habla por lo empírico también, uh-huh. Hace este tipo de cursos, claro, basados en teoría y todo, pero también mucho basado en lo empírico. Ella pues estudió educación especial y auténticamente pues es la, ahora sí que como tú dices, la experta en este tipo de cursos, y pues es una persona que siempre los prepara muy bien, es muy formal para este tipo de, uh-huh, de pláticas. Entonces creo que está espectacular esta plática. Creo que va a tener un impacto muy bueno también, mi Mario. Sí, esperemos que sí, esperemos que les guste a los padres de familia el día de mañana. Tenemos, además de las pláticas, ya el préstamo a domicilio. A ver, cuéntanos un poco. Préstamo a domicilio, pues los invitamos. Solamente hay que ir al biblioparque, llevar dos fotografías tamaño infantil, un comprobante de domicilio y su credencial de lector. Perfecto. En caso de que seas adulto, si eres jovencito, con una credencial de estudiante, basta. Y te podemos dar ya ahí la credencial. Con esa credencial, ¿a qué tienes derecho? Con la credencial tienes derecho a llevarte 3 libros a tu casa hasta por una semana. Supongamos lo que terminó la semana y no terminaste de leer los libros, no tienes que ir al biblioparque, solamente levantas el teléfono, llamas al biblioparque y dices: quiero renovar, mi número de credencial es tal o mis apellidos son tales, porque muchas veces se les olvida el número de credencial. Sí, claro. Y es normal porque pues no lo estás repitiendo continuamente. Entonces solamente con que me digas los apellidos, te buscamos en la base de datos y ahí vemos el número de credencial y hacemos el préstamo, la renovación del préstamo a domicilio. Perfecto, mi Mario. ¿Alguna otra cosita que se nos esté pasando por ahí? Pues solamente invitarlos. Próximamente tendremos varias cositas en el mes de junio. Pues invitarlos a lo que es el simposio de bibliotecas y archivos, centros documentales. Esperemos que este año próximamente se haga. También invitarlos al Biblio Rally de la Independencia que estamos organizando, que esta sería la segunda vez, que el primero estuvo muy padre. Este segundo esperemos que sea mejor todavía que el año pasado. ¿Qué más se me pasa, mi Eduardo? Pues yo creo que estamos a todo dar, ¿no? Ya hablamos de prácticamente todo lo que tenemos en biblioteca. ¿Y los concursos, mi Lalo? Los concursos, de cuéntanos tu cuento. De cuentos y todo este tipo de cosas que dieron un éxito, uh-huh, espectacular el año pasado. Mario, pues agradecerte mucho. Ya prácticamente nos estamos despidiendo, pero pues agradecerte por haber estado con nosotros y haber estado estos 60 minutos acompañándonos. No, muchas gracias a ti, mi querido Lalo, mi querido Ángel. Muchas, muchas gracias por invitarme a estar aquí. Y pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando también y son bienvenidos en Biblioparques. Claro que sí, conoce tus Biblioparques, ha llegado a su fin. Mi nombre es José Eduardo Higa, les recuerdo que el día de hoy, 5 de la tarde, la repetición de este espacio. No se la vayan a perder, digo, para el que no lo haya escuchado, para el que nos esté escuchando, pues que le diga al que no, que le ponga a Cultura Saltillo en línea. Muchísimas gracias, Ángel de Valle en producción, Paquito, un abrazo también para él. Nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Gracias.